Continuamos con nuestro curso de resumen de teología sistemática. El tema de nuestro estudio hoy es un resumen de la doctrina del hombre, la antropología bíblica. Antropología viene de un término griego que significa antropos, y es del griego antropos, que es ser humano. Un ser humano, hombre en términos genéricos se refiere a hombre o mujer, ¿ok? Y bajo este aspecto hay cuatro subtemas que vamos a considerar en esta doctrina. Vamos a hablar acerca de la creación, el propósito, el género y el matrimonio de los seres humanos. ¿Estamos listos? Vamos a leer número uno acerca de la creación del hombre. Y le vamos a pedir aquí, por favor, a las damas que lean. Vamos a empezar por este lado. Su creación. El hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios a su imagen y semejanza. Libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Muchas gracias. ¿Por qué creen ustedes que está el espacio en blanco, la palabra inmediatamente? El hombre fue directa e inmediatamente creado. ¿Por qué creen que dice y recalco esa palabra? Por la evolución teísta. Gracias, díganlo otra vez fuerte. La evolución teísta no cree que fue inmediatamente. ¿Qué dice? Dice que fue como un proceso, ¿no? Que Dios fue el que dio el Big Bang y ahí pasaron los miles de años y fue evolucionando. Pero no creemos eso porque la Biblia es muy clara. Si Adán no es quien dice la Biblia que es, sino el producto de una evolución, ¿cómo sabemos que fue Adán? Y no el Adán de Cromañón, ¿verdad? O el Adán neandertal, o sea, ¿cuándo fue Adán entonces? ¿Cuándo empieza a tener conciencia? ¿Cuándo empieza a tener voluntad? ¿Cuándo deja de ser animal y se convierte en hombre? ¿Captan el punto? Eso es muy serio. Entonces, el hombre fue creado directamente por Dios y fue creado a su imagen y semejanza. ¿Qué dice el espacio? Inmediatamente. Es decir, que el hombre era joven, pero maduro. Físicamente hablando, no pasó por la infancia Adán. Fue creado adulto. ¿No? Si hubiera hecho un examen de ADN para calcular su edad, hubiera tenido unos días de creación y ya era todo un adulto maduro, físicamente hablando. ¿Entienden? Porque fue creado inmediatamente. Como joven adulto. No lo creó tampoco como un embrión ni como un bebé. ¿Cómo lo creó? Ya en un estado adulto. Inmediatamente. ¿Está claro? Ok. Génesis 2:7, Génesis 2:15-25 y Santiago 3:9. ¿Qué dice Santiago 3:9? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. No solo Adán y Eva, los hombres todos. ¿Está claro? Así que creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, tuvo un nombre. ¿Cómo se llamaba? Adán. ¿Sí? Y hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que citan a Génesis como un relato literal. Como dijo, por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que el divorcio no es correcto porque al principio Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué está citando el Señor Jesús? Génesis capítulo 2, 24. La creación de Adán y Eva. Cuando Pablo dice en Romanos 5, por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, así todos los hombres pecaron, así todos los hombres mueren por cuanto todos pecaron. Porque en Adán, dice Pablo así, su nombre lo dice. Entonces, ¿creía Pablo en Adán? Sí. En 1 Corintios 15, cuando cita la resurrección, dice porque el primer Adán y del segundo Adán, entonces Adán era para ellos un personaje histórico, literal. ¿Ok? Fue creado inmediatamente. Número dos, segundo subtema de la antropología bíblica, el propósito por el cual Dios creó al hombre. Vamos a leer. La otra dama por allá atrás. su propósito original, la intención de Dios en la creación del hombre fue que él mismo glorificara a Dios. Entonces ya habíamos hablado, al hablar de los propósitos de Dios en el tema de teología propia, el propósito supremo de Dios es doxológico. ¿Qué significaba eso? ¿Alguien recuerda? Su propia gloria. Todo para su gloria. Para su gloria. Quiere decir que la creación del hombre también fue para lo mismo. ¿Sí? Prosigue. Disfrutará de la comunión con Él. Uh-huh. Vivirá su vida en la voluntad de Dios. Y de esta manera cumplirá el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Entonces, una vez más, el propósito de Dios es para el hombre que glorifique a Dios, que disfrute de Dios, que tenga comunión con Él. ¿Está claro? Por eso lo hizo su imagen. Que viviera en su voluntad, es decir, le dio libre albedrío para que el hombre eligiera agradar a Dios. ¿Está claro? Por su propia voluntad. Y de este modo cumple el propósito sobre la tierra. Isaías 43:7 dice que Él a los creó para su gloria. Dice, y todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado, ¿para qué? Para mi gloria. Dios creó al hombre para su gloria. Muy bien. Colosenses 1:16 nos dice también que Cristo hizo todo lo visible y lo invisible por medio de Él y para Él. Cristo. Él es nuestro creador para su gloria. Y en Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué? Porque somos criatura y por eso le damos la gloria. ¿Está claro? Ese es el propósito original de Dios, que el hombre viva para su gloria, teniendo comunión con Él, obedeciendo su voluntad y también administrando la creación. Ahora hablemos de los géneros. Es decir, masculino y femenino. A eso nos referimos con el género. ¿Está claro? Uh-huh. Vamos a pedirle a otra dama, por ahí atrás. Okay. Su género. Dios creó el género y la sexualidad humana. El género no es confuso, ni flexible o determinado por la preferencia humana, ni mucho menos resultante de un proceso accidental de evolución. Entonces, Dios dice en Génesis 1:27... creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Así dice el texto. Varón y hembra los creó. Fue diseño divino, automático, inmediato. ¿Está claro? Mateo 19:4, el Señor Jesús cita esas palabras también diciendo, porque el que los creó, varón y hembra los creó. Señor Jesús. ¿Sí? Dice, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Entonces hoy en día la gente está confundiéndose porque hay una gran ola, una gran influencia de personas que insisten que el género es escogido por el individuo. Tú decides qué quieres ser. Bueno, háganle un examen de ADN a cualquiera de las células de una persona. A ver qué gritan todas las células, si es XY o si es XX, ¿entienden? Nosotros podemos inventar lo que queramos, pero el cuerpo respeta el diseño. ¿Sí me explico? Sí. Respeta el diseño. Entonces, el género es determinado por Dios, determinado genéticamente por Dios. Muy bien, no es proceso de evolución. ¿Qué más dice? Dice, el hombre y la mujer fueron creados de manera diferente y recibieron una asignación de roles de parte de Dios con ramificaciones familiares, sociales y eclesiásticas. Entendamos ese párrafo. En primer lugar dice que fueron creados de manera diferente. ¿Por qué dice eso? Piensen los que conocen el relato. ¿Cómo fue creado Adán? Con tierra. Gracias, ¿cómo? Del polvo de la tierra. Dios lo formó, ¿y después qué hizo? De la costilla. Le dio aliento. Le dio soplo. Sopló aliento de vida. En cambio, la mujer, ¿cómo fue creada? De la costilla. Reciclada, ¿verdad? Reciclada. Ah, no es cierto. Ella no fue creada del polvo, ¿verdad que no? No. Entonces fueron creados diferente, ¿o no? Sí. Sí, ok. Y luego recibieron roles diferentes, ¿o no? Sí. ¿Verdad? ¿Quién decidió eso? Dios. ¿Quién le dio útero? a la mujer. Entonces, los bebés se gestan ¿en dónde? Para todos esos, incluso algunos cristianos que de veras, por querer conformarse a los criterios del mundo, caen en estas, perdón que lo diga así, pero cosas insensatas, tontas, varones diciendo, estamos embarazados. Que parezca embarazado no significa que esté embarazado, ¿verdad? Solo porque es la moda. Como ahora se aboga la igualdad y las mujeres dicen, no. ¿De veras estamos embarazados? ¡Ja! ¿De veras? Digo, pues sí parecen algunos, pero no son tanto, ¿verdad? Perdón por esa broma. Es del pueblo. Ok. Esas son graves equivocaciones. Dios fue muy claro, le dio útero a la mujer con un propósito. Le dio órganos que la fortalecen para la gestación y el alumbramiento. Entonces, Dios asigna roles especiales a través del diseño y de la posición que nos ha dado. Y eso tiene ramificaciones. Los roles que Dios asigna tienen ramificaciones familiares. ¿Quién es cabeza? Según la Biblia. El varón, ¿verdad? No es error eso, es diseño. Sociales, ¿quién se supone que debe ir al ejército primero? ¿Quién debe defender a la familia? ¿Entienden? Entonces tiene ramificaciones familiares, sociales y eclesiásticas. ¿Qué dice la escritura después? ¿Quién debe gobernar la iglesia? Pastores. Marido de una sola mujer. ¿Por qué no dice casado? Así hubiera sido genérico. Sea hombre o mujer casado. ¿Por qué dice hombre de una mujer? Es muy claro el texto. No es por falta de inteligencia o falta de capacidad intelectual. Es simplemente por diseño, por administración de roles. Así quiso Dios que fuera. ¿Por qué los apóstoles fueron apóstoles? ¿Porque eran más inteligentes? ¿Porque eran más nobles, de mejor alcurnia, porque tenían mejores estudios académicos o religiosos? No, porque el Señor los escogió, fueron los primeros. ¿Entienden? ¿Por qué dice la Biblia en 1 Timoteo que el hombre gobierna en la iglesia y no la mujer? Y así dice el texto, porque Adán fue creado primero y no Eva. Solo es por orden de creación. ¿Por qué Pedro tuvo más influencia que Esteban? Porque estuvo primero Pedro que Esteban. Pedro fue apóstol y Esteban fue un servidor. Algunos dicen que fue un diácono. Pedro estuvo primero. Hubo un orden. Los apóstoles primero y los otros después. No todos somos apóstoles, ¿o sí? No. Bien, siguiente, ahí en el párrafo estamos todavía, el género. El género de una persona es definido permanentemente, desde su concepción y se revela en el nacimiento. ¿Está claro? ¿Quién elige el género de una persona? Dios. ¿Cuándo? En la concepción. Ya para cuando el niño nace, ya está bien definido eso, nadie le preguntó, ¿verdad? Muy bien, siguiente. Dios espera que la persona viva de acuerdo con el género que le fue concedido por él al nacer. ¿Está claro? Dios espera que la persona, no significa que todos tienen que ser iguales. Hay niños más varoniles, más aguerridos, más fornidos, qué sé yo, como quieran decirlo, que otros. No todos tienen que ser iguales. Pero si Dios asigna un rol, Él espera que vivamos en función de ese rol. ¿Sí me explico? ¿Te parecería lógico que un niño, como un día se siente como perro, pues entonces hay que tratarlo como un perro? ¡Yo soy perro! ¡Soy! ¡Hoy soy! ¡Firulais! ¡Soy Firulais! Solo porque dice que es Firulais, ya es Firulais. ¿No, verdad? ¿No? Bueno, pues entonces, si el día de mañana usted se levanta sintiéndose Filomena, ¿qué? Bueno, pues A veces que se va a sentir como un lobo enjaulado, ¿verdad? Pero no porque usted se sienta así, significa que lo es. Tiene una identidad que Dios le dio, y usted debe saber que en nuestra humana naturaleza caída, a veces somos susceptibles de sentir atracción por cosas que están fuera del orden de Dios. O que nunca le dio a alguno de ustedes, no me confiesen nada. ¿No le dieron ganas de matar a alguien? Si no le deseó nada, nada más que pasar un tren ahorita que está dormido, que pasar un tren por acá. Sí, a veces nuestra naturaleza tiene inclinaciones fuera de los límites permisibles de Dios, moralmente hablando. Eso no significa que estamos obligados a seguir los instintos de nuestra naturaleza caída. ¿Entienden? Simplemente a reconocer que luchamos con eso. Humillarnos ante el poder y la gracia de Dios para que compense nuestra impotencia ante el poder del pecado y así no dejarnos llevar. ¿Por qué si alguien tiene instintos asesinos, la sociedad no lo perdona? Si le da rienda suelta a esos instintos. Dígame, ¿por qué no? Asumen que piensan que pueden controlarlos, ¿verdad? O sea, hay personas que dicen, oh, me levanté unas ganas de matar, ¿dónde está mi suegra? ¿Dónde está? ¿Verdad? Si le hace daño a la suegra, va a la cárcel. Pero, ¿qué derecho tienen ustedes a determinar si es, yo me siento asesino hoy? ¿Verdad? Porque eres responsable. Entonces, no porque alguien se sienta, no porque un hombre se sienta mujer o se sienta, significa que tiene que serlo. Entonces, aquí es donde vemos la falta de coherencia en la moralidad secularizada. ¿Entienden? Es una doble moral. En donde lo que le conviene sí, lo que no le conviene no. Si no hay un estándar absoluto, solo hay confusión. Porque si un día hoy alguien se siente, un hombre se siente mujer, entonces hay que respetar cómo se siente. Si el día de mañana ya no se siente mujer, sino que se siente asesino, ¿qué vamos a hacer? ¿O se siente perro? ¿Entonces lo vamos a tratar como un perro? ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿O vamos a tratar a todos por igual, con la misma dignidad de lo que son? Son seres hechos a imagen y semejanza de Dios, y solo por eso merecen nuestro respeto, nuestro aprecio, nuestro trato digno. Sea lo que sea, practiquen cualquier pecado que practiquen, ¿verdad? Entonces, al creer en las Escrituras, no podemos consentir con perspectivas distorsionadas, simplemente reconocer el gran poder que el pecado ejerce sobre la raza humana, conduciéndole a expresiones desordenadas y destructivas que son redimibles por la gracia de Dios, que son corregibles por el poder del Espíritu Santo. Es todo. La homosexualidad no es un pecado más grande que otros. Es un pecado como la mentira, como el robo, como cientos de otros pecados. ¿Me explico? Pero tampoco podemos justificarlo porque está de moda. Entonces, es Dios el que nos ha concedido ese regalo del género desde antes de nacer, y Él espera que vivamos en consonancia con eso, con ese diseño. ¿Terminamos de leer? Nos falta ahí el último, dice, el género asignado por Dios debe ser usado para sus propósitos y gloria. Desviarse de esto es rebelión contra Dios. En Romanos 1:24-27 nos dice claramente eso, que porque no consintieron, sale el pasaje, dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en el lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Escuché un fragmento de un sermón o de una enseñanza que dio un pastor que se llama Andrés Corson, colombiano, es muy famoso y muy popular, le habla a multitudes de personas, pero ese pastor dice que es posible ser homosexual y ir al cielo. Y está hablando de esa inclinación. Pero comete un grave error este señor, que esta es una de las muchas varias falsas enseñanzas que él ha predicado. Y miles de personas lo siguen a él, miles, literalmente miles, y lo defienden. Entonces, él dice que los homosexuales, al igual que los alcohólicos, pueden tener esa inclinación, pero no por eso practicarlo y van a ir al cielo. Pero la Biblia no usa esos términos. Fíjense bien, en 1 Corintios 6, aquí es donde puedo demostrar este grave error. 1 Corintios 6, dice en el versículo 10 y 11, desde el 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No está poniendo la homosexualidad por arriba ni por abajo. Es parte de un grupo de pecados, ¿entienden? Observe el versículo 11. ¿Y esto qué dice? Erais. ¿Qué diferencia hay entre erais y, y sois? Que ya no eres. Pasado, ya no eres presente. Erais, pasado, presente y futuro. Pasado. Sois, pasado, presente y futuro. Presente. Pablo nunca hubiera estado de acuerdo con el señor Corson. El señor Corson dice, tú puedes ser homosexual y entrar al cielo. Y Pablo dice, no. Eso eras. Ya no eres eso. ¿Qué eres ahora entonces? Ahí lo dice el texto. Esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavado. ¿Ahora qué eres? Lavado. ¿Qué más? Santificado. Justificado. ¿Saben cómo le llama Pablo? A los que antes eran eso, les llama santos, los santificados. Vean cómo empiezan sus epístolas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los... ¿Cómo los llamaba? Eso es lo que son. Aunque todavía lidian con tentaciones, inclinaciones pecaminosas, no son, como dicen los alcohólicos anónimos, hola, yo soy Luis. Todos dicen, hola Luis, soy alcohólico, aunque no tomo por 19 años. Es el credo de Alcohólicos Anónimos. ¿Saben qué? Mal principio. La Biblia no dice que reforcemos nuestra identidad como pecadores. ¿Entienden? No, no. Ya no soy borracho. Yo soy santo. Tengo luchas con la bebida, pero ahora soy hijo de Dios. Yo era eso, pero ya fui lavado, fui santificado, fui justificado, soy un hijo de Dios. Soy creyente, soy cristiano. ¿Entienden? Eso es una gran, es un gran punto de partida. Entonces, no soy eso, fui eso. ¿Entienden? Si yo digo entonces eso, entonces yo tengo que decirlo de todos los pecados, ¿no es cierto? Pero eso no dice mi Biblia. Dice también en Apocalipsis, vamos para allá, 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde fuego y azufre. ¿No? ¿No pueden entrar al reino de Dios? En el 22:15 también lo encontramos. Dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Entonces, no. Primera de Juan 3:15, ¿qué dice ahí? Leo. Observen cómo lo dice ahí. Dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué es un homicida? ¿Verdad? Entonces, no se puede ser cristiano y seguir matando gente, ¿verdad que no? No se puede ser cristiano y seguir teniendo la misma relación con el pecado. Tenemos que ir santificándonos. Nuestra santificación debe ir en aumento y nuestro pecado debe ir en detrimento. No es sabio decir, yo soy homosexual y voy a ir al cielo. Yo soy mentiroso y voy a ir al cielo. Yo soy asesino y voy a ir al cielo. Eso no es el lenguaje bíblico. Yo soy cristiano, yo soy santo, yo soy un hijo de Dios. Y lucho con la tentación. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero no por eso vamos a identificarnos como los impíos. ¿Me entienden? Eso éramos. ¿Está claro? Eso éramos. Otra herejía que le escuché al señor Corson, que no es el tema de hablar de él, simplemente salió el tema porque el tema coincidió, que no es, por cierto, con este tema, es con el tema de la teología propia. Él dice, él cree en la teología del progreso, que Dios no lo sabe todo, Dios lo va descubriendo. Dependiendo de las decisiones que tomas, bueno, entonces ahí Dios va creando la historia dependiendo de lo que va sucediendo. Yo no sé qué Biblia lee este señor. O si lee la misma, pues obviamente le interpreta completamente diferente. Pero es un hombre muy popular y muy aprobado por muchas celebridades evangélicas. Sí. Amigazo de don Marcos Witt y de Lucas Ley y muchos de estos hermanos que no disciernen, no disciernen. ¿Por qué? Porque pues, no quieren procesar doctrinalmente la realidad. Aunque tiene un doctorado, Lucas Ley. Sí, tiene un doctorado. Pero pues eso no es garantía. Hay que usar la doctrina que estudiamos, no nada más ignorarla. Bueno, vamos a donde nos quedamos. A ver, permíteme. Estábamos hablando del género. Y por último, el último subtema de la antropología bíblica, el matrimonio. Ya nos ayudaron las damas, vamos a dar la oportunidad a los varones. A ver, vamos a pedirle allá, señor Álvarez, por favor. El matrimonio es una institución sagrada entre un varón y una mujer que se unen ante Dios invocando su bendición. Es sagrada. ¿Por qué creen que subrayé esa palabra? ¿Qué significa sagrada? Bendecida. Sagrada de santo. Santo apartado. Lo sagrado está relacionado con ¿quién? Dedicado. Con Dios. Es una institución divina, sagrada. ¿Entienden? No se le ocurrió al hombre. ¿A quién se le ocurrió? A Dios. Dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y los bendijo Dios. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué haría Dios a un varón con una estructura física, biológica, reproductora, compatible con el de la mujer? ¿Entienden? Y solo hizo uno de cada uno. Y luego les dijo que antes de que se reprodujeran, Él los bendijo. Y los bendijo Dios. Entonces, se unirá el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y dijo, pero antes de eso dijo, y los bendijo Dios y dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, o diríjanla, señoreenla. ¿Qué significa todo esto? Que antes de fructificar y multiplicaos, pues los tuvo que bendecir Dios, ¿entienden? Por lo tanto, hubo una bendición divina sobre la pareja antes de que empezaran a procrear. Entonces, la única forma en que esto puede realizarse después de Adán y Eva es cuando la pareja, por su propia voluntad, comparece ante Dios para invocar su bendición. ¿Sí o no? Por eso creemos en el matrimonio. Porque el orden divino es un varón, una mujer, voluntariamente comparecen ante Dios para invocar su bendición antes de empezar a reproducirse teniendo sexualidad, antes de ser una sola carne, aunque no tuvieran hijos, antes de ser una sola carne. Por desgracia, muchos, incluyendo los que dicen ser cristianos, no se sujetan al modelo de Dios y deshonran el sagrado vínculo matrimonial. Y si ustedes fueron parte de eso, bueno, pues arrepiéntanse. Si ya se arrepintieron, qué bueno. Pero no porque fallen muchos o hayan fallado muchos en eso, significa que Dios ha cambiado los estándares para el matrimonio. No han cambiado. Una persona que estaba descubriendo este principio por primera vez me dijo: no sabía que era pecado no tener relaciones antes de casarte. Al contrario, me dijo. Es más, yo nunca he conocido a alguien que haya llegado virgen al matrimonio. Pues eso ya no existe. Yo le dije: mi esposa y yo sí lo hicimos. Que no hayas conocido a alguien no significa que no han cambiado los estándares. Sí hay personas y siguen vigentes los estándares. Entonces, pues, no se confundan. Es una institución sagrada, ¿sí? Que invoca la bendición de Dios. Dice claramente, con el propósito de acompañarse, no es bueno que el hombre esté solo. Disfrutar de la sexualidad, ¿verdad? Ya que los bendijo Dios, entonces sí. Dice, disfruten. En Proverbios 5, 28 y 29 dice que son las caricias de la mujer casada las que deben satisfacer los deseos de su varón. Y en 1 Corintios 7 dice que el varón debe satisfacer los deseos físicos de su esposa. Entonces, para eso nos dio Dios el matrimonio, para disfrutar de la sexualidad de manera plena, sin culpas, para procrear y también para, a través de nuestra unión fiel, modelar al mundo lo que es el Evangelio. Como amó a la iglesia, así el marido debe amar a su esposa, y como la iglesia respeta a Cristo, la esposa debe respetar a su marido. Porque eso es un misterio. La relación entre Cristo y su pueblo era un misterio complicado, difícil de entender en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero el matrimonio era una institución obvia, ¿sí o no? Y entonces Pablo está diciendo que en el formato del matrimonio estaba proyectado de manera anticipada la obra de Cristo. Pues el propósito del matrimonio bajo el esquema de Dios también tiene una misión espiritual, que es proclamar el Evangelio de Jesucristo, demostrar el sacrificio y el amor, la relación que hay entre Cristo y su pueblo. ¿Está claro? Bien. Bueno, pues así damos por resumido los cuatro subtemas de la doctrina del ser humano, que son, ya dijimos, la creación que Dios hizo de ellos. También dijimos, número dos, ¿cuál era? El propósito que Dios, por el cual Dios los creó, sus géneros y el matrimonio. En el próximo estudio nos dedicaremos a considerar la doctrina del pecado, que la llamamos técnicamente como teología. Y bueno, vamos a tener que esperar para esa hasta la próxima entrega.